Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... ¿Qué tal, amigos y amigas de la Latitud No Violenta? Qué gusto poderles acompañar un martes más, hoy cuando es 13 de abril de 2021. Mi nombre es Luis Fer Mendoza y, como les digo, es un gusto estar ya junto a ustedes a través de esta transmisión. Hoy les traemos un programa súper especial, Arte y Cultura en la Latitud No Violenta. Y para eso también pues recordarles que compartan esa transmisión, que también nos dejen sus comentarios. Y por supuesto que nos sigan en las redes sociales, en Facebook nos encuentran como Latitud No Violenta, en Instagram como arroba latitud-noviolenta. Nosotros pertenecemos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también pertenecemos a la Agencia Internacional de Noticias Presenza. Con esto saludo también, no sé si ya Milton nos está acompañando por ahí, tenía ciertos problemas técnicos, ahí está. ¿Qué tal, Milton? ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Luis Fer, es un placer poder acompañarte el día de hoy en este programa especial que inauguramos en el segmento de arte, y pues tenemos un invitado de lujo que está promocionando sus nuevos sencillos, y pues es un placer que esté aquí acompañándonos, y sobre todo pues es un amigo y siempre es bienvenido aquí en la casa de Latitud No Violenta. Genial, Milton. De esta manera nosotros también les queremos presentar nuestros breves de la semana antes de conversar ya con nuestro invitado. Y bueno, inicio yo comentándoles una situación hoy en la tarde. Sobre todo empezó a difundirse un video de Save Ralph. Con el propósito de prohibir las pruebas de animales para cosméticos, la asociación Humane Society International presentó a Ralph, un conejo animado que es el nuevo portavoz de su campaña mundial, a fin de visibilizar el sufrimiento de estos seres vivos ante los ensayos de las industrias de belleza e higiene personal. Con el cortometraje de animación Stop Motion Save Ralph, de casi 4 minutos, denuncian a través de un mensaje conmovedor que ningún animal debería sufrir y morir en nombre de la belleza, el cual se ha viralizado en redes sociales. Eso tengo por mi lado, Milton. ¿Qué nos cuentas en los breves de la semana? Bueno, el breve de esta semana obviamente es sobre las últimas elecciones presidenciales celebradas en el Ecuador, pues dio ganador al candidato Guillermo Lasso, que le superó en los votos con el 52% al candidato Andrés Arauz. Pues las elecciones se dieron de manera muy tranquila para el asombro de la ciudadanía, y pues no hubo mayor lío. El candidato Andrés Arauz aceptó justamente la derrota, y pues se vieron buenos aires de democracia, todo se dio con total tranquilidad, y pues a nombre de Latitud No Violenta celebramos que los dos candidatos hayan ejercido este momento electoral con gran respeto y sobre todo estando a la altura de aquello. Y pues estaremos muy observadores de lo que haga el nuevo candidato, el nuevo presidente Guillermo Lasso, que se posesionará el 24 de mayo del año 2021. Así que nada, pues estamos alegres por esa parte y pues daremos inicio a este increíble programa que nos espera el día de hoy. Milton, y con esto nosotros les presentamos nuestro segmento Hablemos de. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de. Siempre hay algo que tratar. Tienes apagado el micrófono. Y volvemos con la latitud no violenta. Ya para presentarle al invitado, es un placer que esté aquí nuevamente en esta ocasión como solista, porque ya nos había visitado hace un par de meses con su banda Sanas, pero ahorita anda en un proyecto de solista, así que es un placer presentar a mi amigo y ex compañero del colegio, Martín Berresueta. Martín Berresueta es un chico de 22 años que actualmente escribe canciones melancólicas basadas en experiencias personales con personas de diferentes lugares. Sus principales influencias es el indie pop, el dream pop, el indie folk, y toca melodías sutiles, armoniosas, con letras que hablan del amor, de la vida y de los caminos. Pero yo, ¿para qué seguirles aburriendo con esto si le puedo presentar a mi compañero y amigo Martín Berresueta? Antes de hacerle la primera pregunta de su proyecto como solista, quisiera decirle a Martín, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a la peluquería, amigo? Es una muy buena pregunta. Esperen, ya. Se me apagó la cámara. ¿Qué les diré? La pandemia nos afectó a todos. No hay cómo salir. No, mentira, no. O sea, de por sí fue cuando yo empecé a dejarme el cabello más largo. Más que nada porque siempre en el colegio te decían como que no, tienes que tenerlo corto. Y había esta regla en el colegio. Entonces, después de que salí, empecé a estudiar otras cosas y decidí dejarme el cabello largo. No me queda mal, me han dicho, así que ya ahí me lo dejé. Listo, Martín, o mejor conocido Mag, ahorita como dices que ese es tu apodo como solista. Bueno, ya para empezar la entrevista, quisiera que me digas, ¿desde hace cuánto te dedicas a la música y cómo surge tu pasión por aquello? ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? La música empezó se podría decir que yo empecé cuando era bastante pequeño, tendría unos 5 años cuando yo empecé a dar esos primeros pasos de cantar, y había videos donde cantaba canciones en inglés, así simulando que tocaba la guitarra. Después fui creciendo y más o menos la música la empecé a los 14 años, ahí fue cuando empecé a aprender la guitarra acústica, ya me regalaron mi primera guitarra eléctrica y estuve ahí, o sea, estuve tocando covers como todo estudiante que empieza por los covers, empieza aprendiendo los acordes y todo eso, y después ya de lleno me metí a componer, a escribir. Ahora estoy un poquito más metido en la producción que de mis canciones, entonces es como todo un proceso evolutivo en el cual me he dado cuenta de que, o sea, es una bestia, o sea, es un camino larguísimo, pero conoces muchas cosas y es bacanísimo, o sea, es bastante, bastante gratificante saber que todo lo vas logrando de a poquito, pero vas escalando. Genial, Mac, bienvenido Latitud No Violenta, y claro, después de toda esta introducción que nos haces de tu perfil, cuéntanos qué géneros musicales interpretas y por qué lo haces, estos géneros musicales. Bueno, de por sí, los géneros que actualmente interpreto, siempre me he ido por el rock, ya que la influencia más grande que me ha mostrado este camino fue mi papá, el cual, cuando éramos pequeñitos, me acuerdo que nos ponía todo el sinfónico de Kiss, y ahí fue cuando empecé a desarrollar ese gusto por el rock. Después hice mi banda Xanax, tuve bastantes bandas atrás, hice mi banda Xanax, empezamos con un poco el indie rock, empecé a tocar temas así más queros, más balada también. Y después de que empezó la pandemia, decidí empezar a tocar como solista. Empecé a tocar como Mac, ya como un nombre así artístico. Empecé a tocar Dream Pop y me fui también por el indie folk, el indie pop, que es género un poquito más contrario a lo que sabía tocar con Xanax. Entonces empecé a tocar este género, me di cuenta de que me iba bastante bien y pues ya de por sí ya me quedé en este género con Mac, dije, ya está decidido. Chévere, Martín, y bueno, o sea, estamos felices que nos acompañes el día de hoy, pues algunos dicen que está aquí Kurt Cobain, la reencarnación de Kurt Cobain, pero no, es Martín, toca otros géneros. Y pues ya que mencionamos a Kurt Cobain, pues yo sé que Nirvana ha sido una de tus principales fuentes de inspiración para tu carrera artística, y pues quisiera saber qué grupos, o sea, aparte de Nirvana, y qué artistas como solistas te inspiraron para este nuevo reto como solista. Bueno, como tú lo mencionaste, más que nada, o sea, Nirvana fue la época adolescente en la cual todos pasamos y quisimos atacar al sistema o hacer alguna de estas clases de cosas, y porque soy adolescente y todo me apesta y todo eso, como nos pasó a todos. Pero después fui creciendo, fui conociendo más bandas. Una banda que me inspiró full, así cuando empecé a componer y en sí a abrirme este camino musical, primero fue Soda Stereo, que fue en español. Para mí Gustavo Cerati es un musicazo, bueno, era. De ahí fui conociendo más bandas de este género indie rock, como Polisado, Siddhartha, Zoe, y todo este tipo de bandas en español. Después, ya cuando empecé mi proyecto solista, fui buscando más que nada mi sonido propio, algo que no suene tan igual a lo que ya estoy acostumbrado a escuchar, y más bien me decidí por escuchar. Una vez me acuerdo que estaba yo en YouTube así buscando bandas, y YouTube dijo como que esta banda te voy a sugerir, capaz te gusta, el cual es un músico multiinstrumentista de Irlanda, que se llama Far Caspian, es un proyecto. Es un proyectazo. Yo cuando lo vi dije como que yo quiero sonar así, o sea, quiero irme con Mac por ese camino, sonar a esa melancolía. Recalco, expresa las letras, las canciones, entonces... Mac, muchas gracias, chévere lo que nos cuentas, y algo también que nos dijiste es, bueno, cuando empecé a componer, entonces ahí también me surge una duda, ¿qué actividades has realizado para fortalecer tu carrera musical? ¿No sé, has realizado algún curso? ¿Has asistido a algún conservatorio? ¿Nos podrías indicar eso? Y por si acaso, no sé si le revisas un poquito tu... no te estábamos escuchando muy bien, no sé si ya te escuchamos bien. Cuéntanos, Mac, ¿a qué actividades has realizado para fortalecer tu carrera musical? ¿Nos no te escuchamos todavía. Bien, chicos, chicas, creo que tenemos algún problema técnico. En este caso, comentarles que nosotros estamos haciendo este programa mensual que vamos a realizar. Milton, que aquí es el precursor de este programa, sobre todo, quien ha procurado hacer este trabajo también de arte, cultura mensual. Entonces, también eso, comentarles, chicos, chicas, sí, en realidad Milton es chévere ir promocionando esta situación, ir también difundiendo un poco de arte. Esto les comentamos mientras nuestro amigo, nuestro invitado, soluciona su problema técnico. Listo, ya parece que ya, sí. Ya valió el audio. Ahí se me debe escuchar. No sé si puedes repetirme, porfa, la pregunta, que la verdad... Claro, Mac, no te preocupes. Te estaba preguntando, bueno, hace un momento dijiste que desde que empezaste a componer, entonces ahí me surge también una duda. ¿Qué actividades has realizado para fortalecer tu carrera musical? ¿Algún curso? ¿Has asistido a algún conservatorio? No sé, coméntanos, Mac. Bueno, en sí, cuando yo empecé a descubrir este grandioso mundo de la música, me di cuenta de que o sea, obviamente necesitas herramientas para seguir progresando. Obviamente necesitas aprender más música, más teoría y más cosas. Entonces, sí fui buscando esa clase de soluciones para lo que yo andaba buscando. Más que nada porque siempre es bueno tener fundamentos para ir escribiendo, ir armando canción. Porque recuerdo que cuando yo empezaba era como... me sentaba, escribía muchas cosas y como que no me gustaba. O sea, el momento de empezar ya la producción de la canción, o sea, ya armar una canción, me di cuenta de que no había ese sentido, no tenía un motivo para yo expresar lo que yo quería en ese momento. Pero después fui buscando cursos, viendo videos, aprendiendo más sobre mi voz, sobre la guitarra, sobre todo. Y así, o sea, empecé a componer, empecé a tratar de expresar un poco más lo que yo quiero expresar de cierta forma sobre mis sentimientos, la vida, cosas personales en mis canciones, y pues a eso me dediqué así toda la carrera que tengo de músico. Chévere, Mac. ¿Nos podrías comentar, aparte de ser músico, a qué otras actividades te dedicas? Y pues, en esas actividades a las que te dedicas aparte de la música, ¿cómo crees que se complementan al momento de tú componer tus canciones y realizar el ingeniar el sonido de tus canciones? Bueno, en sí, yo estudié gastronomía. Me acuerdo que cuando salí del colegio, mucha gente cuando me pregunta me dice, no, es que tú has de haber estudiado música, has de estudiar canto o alguna cosa, pero no estudié nada de eso, sino más bien me fui por otro camino, que es la gastronomía, la cual de cierta forma me ayudó a entender algunas cosas y siempre, o sea, algo que me di cuenta es que cuando yo iba estudiando y fui haciendo prácticas y todo eso, me di cuenta de que la música acompaña en todo, o sea, estés en el momento que estés, es como que ya de por sí tú, pues, yo me acuerdo que cuando tenía clases es como que yo no me sentía tan bien si es que estaba la clase sin música, si es que había algún tipo de o sea, de sonido de fondo. Yo me acuerdo que cuando estudiaba estábamos estudiando cohortes, cosas así, cosas básicas en ese entonces, o sea, cuando recién empecé. Y me acuerdo que siempre donde yo estudiaba ponían música y ponían como que rock en español o rock en inglés de los 80. Entonces era como que eso me motivaba más y decía como que no, sí, o sea, la música va acompañada de muchas artes. O sea, puedes estar haciendo cualquier cosa que la música tiene que... Es como que una expresión auditiva, es como en el cine, que tú todo lo ves, o sea, es una expresión audiovisual, pero no sería nada sin la música. O sea, sería... Siento que le faltaría ese toque a la música. Y yo en sí de por sí, o sea, cuando empecé a escribir, me ayudó mucho porque Hubo momentos donde sentía muchas cosas en el transcurso de mi vida, entonces me di cuenta de, mientras estaba cursando esta carrera, que es la gastronomía, me di cuenta de que se unió de por sí, se unió la música y empecé así, o sea, como que iba de la mano, así. Iban de la mano y me fui, o sea, literal empecé a escribir cosas que sentía en ese entonces, hablando sobre mis sentimientos, lo que sentía en esas cargas que sientes cuando estás por explotar o cuando sientes algo por alguien o por cualquier situación de la vida. Genial, Matt. Y algo que nos dijiste es la música va acompañada de muchas artes. Creo que ya nos estuviste hablando un poco de qué significa la música para ti, pero en ese sentido, como para profundizar, nuevamente sería, ¿cómo describirías la música que tú realizas? Bueno, en sí, la música que yo realizo creo que, de cierta forma, a mucha gente que me está escuchando, la ha inspirado bastante. Se podría decir que puede llegar a ser inspiradora, porque, de cierta forma, cuando yo escribo algo hablando sobre una persona, sobre un momento, sobre un recuerdo, sobre cualquier situación, la persona que está detrás escuchando esa canción puede decir, yo me siento así, o yo pasé por esto, o pasé por este otro. Entonces yo creo que mi música, se podría decir que es un mensaje chiquito que se deposita justo donde debe ir, o sea, va justo a la parte del cerebro donde va, y luego te das cuenta de que te pasa o te sucede, y o sea, lo que yo trato es que con mi música la gente se identifique, creo que como todos los músicos se identifiquen, y de cierta forma digan como que sí, o sea, esto es lo que siento, y no sé, o sea, que igual que les dediquen así a las personas que quieren, porque en sí eso es algo que he dicho mucho, que o sea, mis canciones puedes dedicarla a quien tú quieras, o sea, puedes dedicarla a tu mamá, a tu papá, o sea, a alguien querido más. Porque sí son letras tristes, pero también son letras que hablan específicamente de alguien a quien tú amas, a quien tú quieres mucho. Entonces, sí, o sea, es dedicable para cualquier tipo de persona, para cualquier momento, creo. Depende del momento, pero bueno. Chévere, Mac. Ya nos has comentado algunos detalles sobre tu persona, sobre tu carrera musical, pero ¿qué tal si nos presentas a la primera canción que nos vas a hacer deleitar en la noche? Dinos cómo se llama y de qué género es, de qué trata. Dale. Bueno, en sí, la primera canción que voy a tocar es una nueva, es una inédita que estoy por lanzar. Esta canción se llama Tú. Esta canción la escribí hace ya unos pocos meses. La canción en sí habla sobre una persona especial, que es mi novia. Yo recuerdo que la escribí en un momento en el cual tú comienzas a enamorarte, empiezas a conocer sobre la otra persona y a darte cuenta lo mucho que tú le importas a esa persona y lo mucho que ella te importa. Y surgió la idea, surgió la canción, fue fluyendo como el amor mismo. Y pues eso, o sea, la canción va dedicada para mi novia, que sé que me está viendo. Así que espero les guste. La voy a tocar ahorita. Solo denme un momentito. Un rato. Aquí está la roja que tengo. Dato curioso, esta es mi primera guitarra, esta es la que me regalaron y ha sobrevivido a cada ataque que he tenido en concierto. Entonces, gracias a mis papás que me la regalaron y pues a seguir haciendo música. Así que esta canción se llama Tú. Voy a hacerle con micrófono con todo. Espero les guste. Pero me siguen en las redes de sociales, no de cualquier otra cosa. No serán mal pensados. Sí. juntos. Vi su cabello color. Y esas piernas que atraviesan ya. Tantas noches sin que ya es para. Mientras puedo, yo te entrego la cama para que ya no puedas sufrir. Ahí está. Dicen que hay problemas de audio. No sé si escucho bien. Sí, es tu audio, Martín. A ver, espérenme un ratitito. Pero la voz sí se escucha, ¿verdad? ¿O qué no se escucha? Sí, sí se te escucha la voz, pero creo que es el problema de tu internet. Como la anterior vez con tu grupo Sanats. Entonces, a ver, espérame, voy a hacer algo. Aquí voy a hacer otra. Bueno, chicos, chicas, mientras Mac, nuestro invitado, no sé, soluciona un poco también estos problemas técnicos que generalmente nos ocurren también en nuestras transmisiones. Así que recordarles que estamos haciendo nuestro programa mensual de Arte y Cultura junto a nuestro amigo Martín Berresuota, con su nombre artístico Mac. Hemos estado conversando ya un poco sobre su trayectoria, también cómo ha entrado o ha incursionado en este mundo de la música, quiénes han sido sus principales influencias también. Y creo que sería oportuno en este momento irnos a un espacio publicitario y también nosotros regresaremos para continuar conversando con nuestro amigo Mac, su nombre Martín Berresuet. Así que ya regresamos, sigan con nosotros. Nos vamos un ratico, no se vayan y ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora del sitio técnico desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle, al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Listos, y regresamos a la segunda parte de Hablemos de, con nuestro invitado de lujo, Martín Berresueta, que se le apoda Mac, como nos dijo de su nombre artístico como solista. Y pues para ya ir avanzando con la entrevista, quisiera que me digas, Martín, ¿cómo eran tus actividades antes de la pandemia? O sea, ¿qué crees que ha cambiado antes y ahorita en la pandemia? ¿Cuáles crees que han sido las principales diferencias para tu desempeño musical en la actualidad? Bueno, de por sí, yo creo que cuando empezó todo esto de la pandemia nos afectó a todos, mundialmente, obvio. Pero yo creo que, lo que más me afectó fue el tema conciertos, ya que teníamos muchos conciertos previstos, ya teníamos giras con mi otra banda, y yo recién estaba como que empezando este proyecto de Mac. Pero algo que me di cuenta de que la pandemia me ayudó es que cuando yo estuve aquí bastante tiempo, o sea, cuando hubo lo de tocaba encerrarse y todo eso, empecé a que mi libertad creativa empiece a explotar de cierta forma, y empecé a componer un poco más, hablando sobre, de cierta forma, la rutina que yo tenía, y hablar de lo que yo veía, porque a veces era como que no podía salir, me iba a la terraza, me ponía a ver todas las casas, los colores, en sí todo lo que se puede llegar a ver desde mi casa, desde una terraza. Y de cierta forma me di cuenta de que sí afectó, pero también me ayudó a explotar un poco más mi creatividad, a empezar a aprender más, como que la pandemia me obligó así a como a no depender de alguien para producir mis canciones, sino me obligó como diciendo, tienes mucho tiempo, trata de ocupar ese tiempo para lo que tú quieres, que es la música, trata de usa ese tiempo para algo que te gusta. Entonces empecé a aprender a producirme, a grabarme, a mezclar un poco, o sea, el masterizar y todo eso, pero sí muy básico. Pero ya de cierta forma fue como que ya me iba soltando en este tema de grabación y en sí a lanzar una canción, o sea, como que me dediqué mucho a empezar a ver más las redes, a ver mis lanzamientos, todo eso, o sea, más que nada, no diría que me afectó, o sea, sí me afectó, de cierta forma, me afectó con lo que les dije del encierro y que no podía ver a mis amigos, a mis amigas, a mi novia, sí, a todo el mundo, o sea, no puedes ver a nadie, pero de cierta forma me ayudó a crecer creativamente, a explotarme un poco más del que ya tenía dentro, pero a explotar todo, o sea, de cierta forma. Genial, Mac. Y algo que nos cuentas, entiendo de todo lo que nos cuentas, es que de alguna manera encuentras algunas ventajas también en esta situación del confinamiento y todo eso. Entonces, una de las preguntas también sería, ¿a qué actividades estabas acostumbrado? Actividades musicales, por supuesto, ¿estabas acostumbrado antes de la pandemia? Bueno, sí, de por sí, como creo que como todo músico, estaba yo muy acostumbrado a tener conciertos con mi otra banda, con Xanax, a tener más repasos, teníamos, o sea, obviamente como no había esto de la pandemia, era como que ya conseguíamos concierto y nos íbamos, te movilizabas y, o sea, hacías, de cierta forma, no me dedicaba tanto al tema de la producción, sino más bien era como que tocábamos en los ensayos, íbamos a un estudio, grabábamos y que el productor haga toda la magia y que haga el todo. Eso estaba dedicado de ahí a trabajar, a estudiar, o sea, a todo lo normal, pero después ya la pandemia ya pasó y como que se empezaron a reducir los conciertos. Ahorita actualmente no, como Mac, no he tocado en un concierto en vivo, o sea, en público. He tenido sesiones, sí, pero no he tenido como público así. Y obviamente lo que más extraño es eso, es la sensación de tener al público y que el público esté gritando a tu banda y que esté emocionada y que se muevan y todo. O sea, esa euforia que causas cuando das un concierto. Eso es lo que más diría yo que extraño de mi vida antes de la pandemia. De ahí lo que ahora agradezco es que estoy vivo, que toda mi familia está viva y que hay que darle para adelante. O sea, es un consejo de vida, hay que seguir, a pesar de que eso es algo que me he dado cuenta, es que en unas canciones he metido un poco de esta idea de que a veces el mar está muy alto y la marea te está arrastrando full hasta, o sea, para adentro, y trata de ahogarte de cierta forma, pero si tú tratas de luchar contra esa marea, al final va a llegar el día de que la marea no va a estar alta, sino va a estar más suave y todo va a estar más calmado. Listo, Mac, ya que nos mencionas lo del público, ¿qué influencias tienes en tus canciones con el público? O sea, ¿cómo tomas de referencia para escribir las canciones? ¿Qué ves, cómo está la coyuntura social actualmente? ¿Cómo es el proceso para realizar tus canciones y que atraiga al público, sobre todo? Bueno, de por sí yo creo que con el público, más que nada, como he empezado, como en sí Mac empezó como algo online, se podría decir, no he tenido mucho como que ese tú a tú con el público, pero sí ha habido una buena acogida de un demo que lancé, que la gente como que se sentía muy identificada sobre lo que yo expresaba en esa canción. Y, o sea, en sí hablo de un tema que es muy importante, que no me voy mucho a lo social, porque es un ámbito que ya hay muchas bandas del cual lo hacen, que yo respeto mucho, pero me fui más por el tema igual del amor, de la vida en sí en general. Empecé a hablar de eso en un demo que grabé, que está subido a Spotify. Está como a su lado demo, y pues ahí la gente empezó a escucharlo mucho, se empezó a identificar de que hay veces de que tú sientes un amor tan duro tan fuerte por una persona que no sabes cuando ya se va, o sea, cuando ya se acaba todo y no sabes cómo qué hacer y todo eso. O sea, fue una experiencia bastante bonita, porque yo escribí esa canción hace ya unos 4 años, cuando recién estaba, seguía pollito y todo. Y, o sea, no digo viejo, ¿no? Pero la escribí, o sea, como que cuando empecé a hablar sobre el amor y sobre todo esto. Y ya, o sea, pegó bastante. A mucha gente me ha escrito de que cuando lanzo otra y todo eso. Entonces, sí, o sea, me gusta mucho el aspecto de que la música que yo saco, la gente la escucha, la aprecia y me escriben, me dicen, oye, tu canción está muy bonita, oye. Es, o sea, muchas cosas. Chévere, Mac. Y sí, en realidad yo también comparto con tus seguidores. Tuve la oportunidad, gracias a Milton, de escuchar, sobre todo A Su Lado. Me encantó esa canción, me encantó el ritmo, me encantó cómo sonaba. Quizá no me centré mucho en la letra, pero sí, es una canción súper genial. Entonces, en ese sentido, sería también quisiera saber, ¿cuáles son los nombres de tus canciones? ¿Cuáles son tus principales canciones? Y bueno, ya nos comentaste un poco qué es lo que tratas de expresar a través de ellas, pero no sé si nos podrías profundizar también un poco en ese aspecto. Claro, bueno, gracias por tu comentario de mi canción. O sea, como yo les dije a muchas personas, esto es un demo. Mucha gente me dijo como que ese no debería ser el demo, debería ser ya la canción, porque me gusta mucho, porque está como que bien hecho. O sea, yo la verdad en ese entonces la grabé con una pedalera chiquitita, con este micrófono y con herramientas que de cierta forma cualquier persona podría llegar a conseguir si empieza a dedicar a la música. No eran las más profesionales, no sabían lo que estaba haciendo, y ya, pues, o sea, literal solo empecé a profundizar en eso y me sentí. De ahí las siguientes canciones que empecé a escribir, me acuerdo que después de A Su Lado, escribí Olas, que es como que su contraparte, de que cuando tú sientes este amor y, y se termina, llega a terminarse, no sabes qué hacer y, o sea, como que estás de cierta forma desesperado, de decirlo de alguna forma. Me acuerdo que olas era como esa calma que necesitas en tu vida, que era como que lo que les dije de la marea, de que puede estar alta y que tú sientes que este no es tu momento, pero que ya llegará mi momento. Lo que me di cuenta es que con olas trato de que de traer esa calma, o sea, esa paz de que no todo en la vida es malo, sino es hay cosas muchísimas, o sea, hay un montón de cosas que son muy buenas para como razones. Y yo escribí sobre eso, metí un poco de ideas como para continuar la historia de Azulado y pues de ahí ya surgió, después surgió Días, que es igual otra canción muy bonita que he pedido que ya saque, que igual está en, esa solo está en YouTube, no está en Spotify. Ahí fue cuando mi proceso creativo ya como que profundicé un poco más en la producción y en todo esto. Y de cierta forma escribí sobre, o sea, como yo seguía continuando este proceso de que Azulado sientes eso, Ola sientes la calma. Obviamente después de esta calma empiezas a resurgir, a sentir amor por alguien más. Todas esas emociones, esas cargas y todo eso. Entonces cuando escribí Días, escribí sobre los días que no veía a mi novia en ese entonces por el tema de pandemia y que cuidarnos y todo. Entonces lo que trataba de expresar es de que por más que los días que no le vea se sientan como extraños, a veces tenga días buenos, a veces tenga días malos, sé que cuando ella llegue a estar al lado mío va a llegar ese día de euforia y de amor total que siento, o sea, que siento actualmente. Entonces de ahí, después de esa de escribir Días, me di cuenta lo enamorado que estoy y decidí escribir Tú, que fue la que toqué, que esperemos poder tocarla de nuevo, pero bien. Y, o sea, empecé a describir tal cual es la persona que yo amo actualmente y a mucha gente le hice escuchar, me dijeron que es una canción muy bonita y que de cierta forma trato de profundizar en los detalles físicos mínimos, se podría decir, de una persona, en este caso mi novia. Es como que ya tengo muchas ideas de las demás canciones, es como que trato de hablar una historia personal. Desde mi propio punto de vista, pero hay mucha gente que la toma desde su propio punto de vista, pero puede ser que no en el mismo orden. Puede ser que primero estuvo Días, estuvo Tú, después pasó a su lado, a Olas. Entonces, como que es toda una historia. Lo que trato de hacer es que sea una historia, ¿no? O sea, como una película, porque igual tengo otra canción que es un poquito más triste, que se llama Instintos, que la estoy trabajando. Y esa, en cambio, habla de cómo te sientes con todo el tema de la pandemia, de que hay gente que falleció, hay gente que ya no está aquí, y, o sea, como que se pasa a la otra cara. Entonces es como que trato de llegar hasta cierto punto en la historia y empiezo como que a la rutina del día a día. Y después voy a hablar sobre más cosas y en sí, o sea, me gusta mucho escribir sobre cosas que veo. Hay veces que, o sea, cuando se podía salir y todo, me ponía a ver que, o sea, incluso historias que te hacen las personas, de, verán, un día yo conocí, o sea, yo me acuerdo que un día escribí sobre una persona que, o sea, era un amigo mío que vivía en Lima, que hablaba de que los papás, o sea, el chico era autista, y o sea, tenía bastantes problemas, los papás creo que se divorciaron y muchas cosas. Entonces yo como que esa historia traté de verla desde mi punto de vista y traté de escribir como que yo fuera esa persona y escribiendo como que todo lo que surgía en mi entorno. Está hablando de que siempre veía pelear a mis papás y cosas así. O sea, esa idea quedó en el aire porque era muy joven y la escribí y luego solo la guardé en mi baúl de letras. Que espero algún rato sacarlas y ya, o sea, a eso me dedico, o sea, a hacer letras sobre gente, sobre sentimientos, porque a veces cuando escuchas una historia que te parece muy interesante, dices como que desde mi punto de vista voy a hacer la canción, o sea, la letra voy a hacerla desde mi punto de vista tomando en cuenta lo que me estás diciendo. Entonces eso fue a lo que me dediqué con Mac y ya de por sí salió. Chévere, Mac, ya que nos comentaste de tus canciones, ahora sí, ¿podrías tocar otra vez la canción que no se escuchó muy bien anteriormente? Claro, sí, no hay ningún problema. Para mí es un gusto tocarles a todas las personas que están aquí, que escuchan mi música. Pronto va a estar en Spotify. Estoy trabajando mucho en... Mi novia me está ayudando mucho en el proyecto, así que besote desde aquí. Y pues igual ya les dije, esta canción se llama Tú. Pueden dedicarla a quien sea, que tenga los rasgos. Y pues espero les guste. Así que ahí les... Dentro de sus ojos naranjos, miraba su cabello color rubí. Y esas pecas que atraviesan mi alma, tal vez yo sé que ya es para mí. No sé si pueda construir tal vez sobre lo que es para ti. Soñar que el cielo se pinta como a ti. Mientras puedo, yo te entrego la calma para que ya no puedas sufrir. Tal vez yo sé que ya es para mí. Espera si se haya escuchado bien. Sí, Mac, genial, genial. Se escuchó muy bien tu canción y bueno, estamos ya con el tiempo también muy ajustado, entonces quisiéramos preguntarte ya para ir concluyendo, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? Y también coméntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo te podemos contactar, nosotros, tus mismos seguidores, por favor. Bueno, en sí yo a futuro creo que voy a estar a full, o sea, con full proyectos sobre Mac, sobre Xanax. Soy una persona que siempre le gusta estar como que al pendiente de esos dos proyectos. Obviamente en un futuro me encantaría estar tocando ya en festivales, en conciertos, o sea, ya que se dé el primer concierto de Mac con público. Y de cierta forma seguir haciendo música, seguir llegando a la gente, seguir tratando de enviar un mensaje de calma, de paz, de amor. Porque de cierta forma a veces el mundo no te da ese mensaje, sino que cuando llegas a la puerta así de la vida y la abres, te das cuenta de que nada es como tú creías, sino que todo te va a costar, todo tienes que luchar y todo tienes que dar el todo por el todo. Entonces yo creo que mi mensaje es de que cuando tú sientas que estás muy abajo, ahí va a haber momentos en los que tienes que, o sea, no tienes que encerrarte tú mismo en ese cuarto. Te das cuenta de que si la puerta no abre, tienes que salirte por la ventana, y si la ventana no abre, tienes que salirte por yo qué sé, por el techo o por algún lado. O sea, la forma de salir adelante, y de cierta forma eso trato de decir con mis canciones, de que a la gente le llegue ese mensaje y que siga adelante, o sea, que nada está por perdido, que siempre hay una opción. Y pues eso se podría decir que es mi mensaje. Y pues me pueden seguir en Facebook, estoy como, mi página está como Mac Music S, no solo como Mac, porque hay muchos Mac, pero yo soy el de aquí de Ecuador. De ahí en Instagram me siguen como arroba MacD, _ Ino, o sea, como Mac Dino de dinosaurio, pero unido al Mac. En Spotify estoy como Mac con el símbolo de exclamación. Igual en YouTube pueden buscarme. Y pues eso, o sea, escuchen mucha música, diviértanse, cuídense, usen su gel, su alcohol antibacterial, usen la mascarilla. Eso trato de decir en todas las entrevistas, porque que diga de, oye, usarás mascarilla. Si no, es como que cuídense. La pandemia está media complicada, pero cuídense bastante. Pues eso, ese es mi mensaje para todos. Y eso. Gracias, Mad, es un placer haberte tenido el día de hoy en el programa y pues lamentablemente tenemos estas complicaciones técnicas que se producen por las videollamadas, pero ojalá que cuando algún día ya volvamos presencialmente puedas ir a los estudios de la Radio Casa de la Cultura y nos deleites con tu música y también que vaya tu banda, Sanats, y pues ya antes de irnos quisiera que nos deleites con la última canción que decías que tenías inédita. Y ya para despedir al programa, y pues mi nombre fue Milton Reyes y fue un placer poder acompañarles el día de hoy junto a mi compañero Luis Fernando. Gracias, Milton, también gracias, chicos, chicas, y bueno, nos despedimos con la canción de nuestro amigo Mac, así que mi nombre es Luis Fernando Mendoza y nos encontramos en un próximo programa. Mac, la pista de esta transmisión es tuya. Ya, bueno, hola chicos, me tomé la radio y pues bueno, no mentir. La siguiente canción voy a tocar es la siguiente que va a salir. Mucha gente me dijo que toque A Su Lado, pero voy a lanzar la siguiente porque A Su Lado está en todas las plataformas, Díaz también. La de Tú No Estaba, pero voy a tocarles. Esta canción se llama Olas. Esta canción obviamente van a escuchar con batería porque voy a ocupar las pistas. Es un poco el pre-save de lo que va a salir. Obviamente tiene un montón de cosas más que estuvimos trabajando con un productor de la UDLA. Y pues espero les guste, espero les haya gustado mi música. Me pueden seguir en Instagram, ya les dije cómo, en Facebook, en YouTube. Compartan mucho mi música si les gustó y pues esta canción se llama Olas. Y en la arena me voy a quedar. ¿Acaso no voy a soñar? Me queda poco esta ciudad. En las paredes y mirar atrás. Alcanzo a verte salir de un bar. Recogiendo hojas de aquel bonsai. Para llegar a la ciudad. Y el mar se acaba de secar. Miles de peces flotando atrás. Un tiburón acaba de llegar. ¿Acaso no voy a soñar? Tener que irme en este lugar. En la arena me voy a quedar. Muchas gracias, muchas gracias. Bye bye, chicos, chicas, de nuestra transmisión. Adiós. Hasta luego. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.